comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. És, ja ho sé, ja ho sé, ja ho sé. Fa una ponentà que es toca el bastó. Fa molta calor, però aquest tema... demà Sant Fermín. Vull dir que ha de fer calor perquè estem en estiu. I en estiu tot el món viu, ja se sap. I per a viure la vida de manera valenciana i així, per estar en l'actualitat ben humorada, com sempre, tens la cita. Sé quina emissora estic sintonitzant, la 97.7 Ràdio. I això que escoltes és València Abierta. València Abierta, l'actualitat més propera. Quina veu més pizpireta i més rebonica que té la nostra Verònica Marc. Verònica Marc és patrimoni d'esta empresa. És una criatura dolça, talentosa, de pa i porta. Té una mare que és una meravella, vull dir, filla de Tabal Tabalet, això és una cosa bàrbara, això família, això és un escàndol. Per què estic fent este panegírico només començar d'una estimada companya del metal, que és el nostre sector? Perquè me l'estime molt, perquè ahir va fer un treball estupendo, perquè va ser un plaer compartir amb ella escenari i, bueno, i ser com allò que em diuen, no sé... Si baixador, no, estàvem allí, pues mira, portant la botitxa, perquè nosaltres estàvem allí per donar pas una miqueta a les autoritats, en fi, un poc el boato que n'hi havia, perquè era un gran esdeveniment, i per a que se lluïren, sobretot, els companys i companyes de Levante, el mercantil valenciano de Castelló, que ahir complia 25 anys, no sé si heu tingut ocasió de veure, che, tu, la portada del diari Levante, i això és una cosa bonica, que un mitjà de comunicació, home, no un mitjà de comunicació, el diari més llegit de la Comunitat Valenciana recorda que fa 25 anys arrencava una trajectòria per a que Castelló tinguera una veu pròpia i per a traslladar a tota la Comunitat Valenciana que a Castelló se fan moltes coses i molt bones i que hi ha bona gent faenera i que encara que ens ha arribat a la resta les coses més roïns de Castelló, cosa que també ha passat a València en general. En fi, Castelló és una societat bàrbara, dinàmica, faenera, plena de bona gent, i ahir es celebrava aquest aniversari i en la gran festa, pues per això he començat fent una lloa de Verònica Mar, pues estiguérem allí en bona companyia, l'auditori de Castelló, botons, quin auditori, vull dir-te, saps com és? Un gran auditori, però molt gran. Home, havia de ser gran perquè albergàrem a més de 1.000 persones, allò que es diu el tot Castelló, tota Castelló estigueren allà, per a donar la benvinguda en nom de Pepe Beltrán, que és el director delegat de Levante de Castelló, estigui el nostre director, Julio Monreal, estigueren per descomptat els presidents, el del grup i el de la Generalitat, Ximo Puig i Javier Moll. En fi, ho passarem molt bé, hi hagué autoritats, ferem allí després una picaeta, molt bona la picaeta, eh? Està mal que ho diguem perquè era nostra, vull dir que la contactarem nosaltres, però molt bé, la picaeta molt bé. Melomans, el grup vocal... Melomans, que ahir es vàrem enterar que no són melomans, tota la vida s'han presentat com a melomans, un quartet vocal de xicons estupendos, estupendos, feren una actuació molt bonica també, cantaren fenomenal, ho passaren molt bé, bueno, i una festa, bueno, que es va allargar, no hi havia ningú que se n'anara. Mira, conforme t'ho dic, que clar, estem mal dormits, perquè mal dormits, en sentit que mos haguera faltat una horeta més, però és que estàvem a gust, no se n'anava ningú. I clar, el que passa en aquestes coses del protocolo, clar, no sé, els presidents, clar, tot el món... Vull dir, encara estàvem allí, molt bé, perquè estàvem allí millor que en braços, però, vull dir... I allí, escolta, anava passant el temps, estàvem allí, che, molt bé, molt bé, molt bé, Òscar Pellicer i, en fi, i Sílvia Tomàs. Molt a gust, perquè tinc que dir una cosa per una altra, estigueren molt, molt bé. I anar a Castelló sempre ompli de goig. Tu que també has xafat esta terra amunt i avall, hem anat allí a fer, no sé, des de gallates a mascletaes... És bona gent, allà en Castelló. A més, parlen... Diu anae que volae. Anae que volae. I quan acaben una frase, diu... com estàs, Ximo? I avant. Tot i avant. És com dir, sempre i avant. M'agrada aquesta societat. Són bonicos, no? Positius i optimistes i alegres. Estan contents. A més, molt pront tindran ja l'AVE, que ja ho saps, que ja els toca tindre l'AVE. I es va fer discursos també molt reivindicatius de com és la societat castellonera i el que té que aportar a la Comunitat Valenciana, que és molt... Home, i estava... Va dir el meu tocallo, ja soc president de la Generalitat, molt honorable. Vull dir-te, l'home, estava ahir, el veig molt a gust, i el vaig veure molt templat, perquè, clar, en doble condició, vull dir, d'una banda, de castellonet, perquè ell és morellà, i d'altra banda, com a periodista. Clar. Ell és, clar, ell és de l'ofici. No? Sílvia Tomàs estava molt content d'aquest aniversari. A més, ahir va dir que va estar en el dia que es va presentar la capçalera de Levante de Castelló, el 1991. Correcto. Escolta, que Castelló té pa traure pit, que Ausà és quin teixit empresarial que té, quina indústria... Quin... Sí, sí. Escolta, una meravella. Conta. Ai, pues mira, vaig estar en Tostres Porcelanosa. Sí. Me contaren tot això que fan lo de la fiesta d'allí, del Príncipe de Gales. Una relació del Príncipe de Gales que tenen que... Callaos, vull dir. I Isabel Preissler. Clar, l'home, Colón, que és molt agradable. I sí, home, en general, tota la gent de Porcelanosa. Deia, conta de coses de tòmbola, perquè nosaltres ho veiem molt. Perquè quan va passar lo de la xiqueta, jo li di a Isabel, me di a Colón, que és no, Isabel Preissler, perquè, clar, tenen tanta relació en tant d'això. Ai, la xiqueta. I se recordava l'home que entre la Preissler i la Carmen Rossi, Martínez Bordiu, tingueren una discussió molt forta arran de que estava la Rossi, la Carmen Martínez Bordiu, eixe dia en aquella tòmbola primera... I no la va defendre. I elles van... Ui, això ho sabia tot. Me vols Colón, dir que te ho va molt contar? És molt tòmbola. Bueno, era en el sentit que no hi ha tòmbola. Sí, però el salvament no és igual. Vosaltres serà una altra cosa. Bueno, molt bé, estigueren molt a gust, molt bona gent, teixit empresarial, escolta, de molta categoria. Tot el tema de la Rixola està reviscolant ara moltíssim. Però no només això, que... A veure, agricultura, unes platges a Castelló, a veure, unes aigües... És que tenen de tot, una gastronomia pròpia, l'empedrat de... Bueno, vamos, o sigui, ara hi ha unes coses... Les espardenyes, i fan unes coses... De tot. Sí, muy bien. Pam, orellut. Bueno, és l'himne del Castelló, pam, pam, orellut. Che, molt bé, molt bé. I ara després parlarem amb don Vicente Bau, va ser nomenat don Vicente també, el Tito Bau, perquè ell va ser pionero de los primeros pobladores, va ser el que va arrancar com a delegat esta edició fa 25 anys. I bueno, comentarem també en la cosa futbolera com ha anat la cosa. Bueno, del futbol ja sabeu, tenim el Nani, este xicón, el portuguès, que avui el podrem veure jugant contra Gales en Portugal, i André Gómez i tot això, ara mos contarà tota la cosa del futbol, i una miqueta també raonarem del tema de... Ui, lo del divorci, perquè ho venen Ferran Cano, crec que Susana Gómez també té que vindre, no? Sí. I anem a parlar del... A veure, està molt bé la ola en això de Carlota Casiraghi i tot això, molt guapa, estupenda, 30 anys... Està 30 anys. Ja té alguna cana? O és que em fa mil efecte òptic que en la ola ha llegit una cana? O unes canes? No, així a Carlota? Són reflexes d'estos del sol que li donen el llot. Que no, passada, no. Guapa. És com la iaia i la mare. La genètica tira molt. Tira és molt. Que ve de molt guapes, eh? És que... Si tires pa camunt, tu estres. Quina nineta era de xicoteta. Sí. I aquí s'ha fet una dona estupenda. Sí. Bueno, que digui, això està molt bé, però n'hi ha moguda, que ho comentarem després, en el divorci de Feliciano, del tenista. Més tòmbola, més salvament, més mossatros. N'hi ha més mandanga. L'Alba Carrillo, no sabia jo que havia anat el pare de Feliciano al Sálvame. Ah, sí? A defendre-lo d'ell. Ah, però si jo tampoc ho sabia. El Feliciano. N'hi ha una moguda entre famílies. Ui, la mare d'Alba Carrillo diu que ja no vull consentir més mentiras, hasta aquí hemos llegado, i s'ha posat ahí en primera línia defensant la filla, que n'hi haurà, diu, contencioso. No, un divorç... Estarem atents. No sé, me pareixia una xiqueta molt dolceta, molt calleta, però sabeu que ja li han tocat el nas. Sí, veu que sí. Li han tocat el nas. Sí, ara comentarem, també he tingut lo seu en Carolina Ceresuela. Després ho comentarem. Bueno, i què més coses? No aneu a parlar de moltes més coses, de moros i cristians. Mira, festa de moros i cristians en Aldaia. Que meravella. I avui, per exemple, anem a recordar que a veure quants anys fa, perquè ja fa un temps, no? Quan va ser que va faltar este home? Ho tinc així en el diari, ho trobaré ara en seguida. Això no està. Que diu que va faltar Louis Armstrong. Mira, si ho tinc. Molt bé, no és mal que m'ho has mirat. Diu que fa en l'any 71. Ostres. Cristo Jesús, quant de temps que va faltar. No vam conviure en este món, este geni i jo. Pues una meravella, perquè com a trompetista exagerat, però cantant tenia sa veu, aixina que pareixia que s'havia fet una casalla de bon dematí, però això és una meravella. Sí, i a més esta cançó especialment jo crec que és un himne, no?

dir-se els palmiters està molt ben posat. Ell és Miquel Crespo Galiano. Che, Miquel, què tal? Com estem? Bon dia. Bon dia, Chivo. Muchísimas gracias por la introducción. Hombre, la que me decís, Miquel, esto es una pasada. En 5 años, ¿no? Vais superando, si habéis convertido los monos y cristianos de Aldaya, oye, en un referente. Enhorabuena, ¿eh? Así es. Empezamos 5 comparsas muy humildemente y actualmente ya vamos por 15 comparsas que se dividen en 8 en el bando moro y 7 en el bando cristiano. La verdad que estamos muy contentos del impacto que ha tenido en el pueblo. Bueno, cuéntanos un poquito la historia de por qué estáis haciendo moros y cristianos y además con ese crecimiento que me estás comentando tan exponencial y una fiesta tan querida en Aldaya, en toda la comarca. Hay mucha gente que viene de fuera a disfrutarla. Sí. Y siendo tan joven, ¿qué ocurre? No había tradición, digamos, en Aldaya. Tengo entendido que en los años 90 hubo un intento, pero, en fin, no terminó de cuajar la cosa, ¿no? Sí, hubo un intento con los... Hay mucha gente de Valverde del Júcar, en Aldaya viviendo. Uh-huh. Intentaron hacer una intentona con alguna comparsa que se fue en el pueblo, pero bueno, no cuajó. Uh-huh. Entonces, bueno, parece ser que en los tiempos modernos las redes sociales hacen mucho efecto. Y nada, fue una quedada de 2 grupos de gente que enamorados de esta fiesta. Uh-huh. Hicimos 2 grupos de Facebook, concretamente, Moros y Cristianos Aldaya, y empezó a apuntarse gente. Y nada, tuvimos una quedada y a partir de ahí, pues, hasta aquí, fíjate. Bueno, y además, como decíamos, cada año más actos, el calendario festero realmente muy lucido, va creciendo, como debe ser. He visto además vuestro Facebook, realmente muy activo, el del Spalmiters. A ver, cuéntanos, vamos al programa, porque ya están las fiestas un año más aquí, con ganas de disfrutarlas. Empiezan pasado mañana, ¿no? La nit del Barrechat, ¿no? Sí, la Nida del Barrechat es una fiesta. La verdad es que nosotros hemos intentado coger fiestas chulas de otras poblaciones compañeras. En concreto esta viene de Torrent. Uh-huh. Y nada, es un poquito el inicio de fiestas para nosotros, para lo que somos los festeros. Muy bien. Entonces empezamos con la Nida del Barrechat, que cada año lo va organizando una comparsa. Uh-huh. Y es una noche pues bastante emblemática. Hay orquesta en la calle, hay mucho baile, molt de barrechat. Barrechat, per supòs. Espallet en el barrechat, que se veu que això és casalleta i mistoleta, que això entra de categoria, però per animar la nit estupendament. I a partir d'ahí, ja la setmana siguiente, ¿no, Miguel? Vienen los actos ya importantes, ¿no? L'ambaixada és el viernes, ¿no? ¿Qué nos espera en l'ambaixada este año? Sí, también decir que el viernes es el barrechat, el sábado tenemos el Día del Fester, que es un acto nuevo. Uh-huh. Es un poquito, digamos, la fiesta gorda. Muy bien. Viene una orquesta bastante grande, la Divina Comedia, y ahí pues invitamos a todos, a toda la población a participar y disfrutar de la orquesta esta. Luego ya la semana que viene, como bien dices tú, tenemos el viernes la embajada, que es el acto típico tradicional en la cual es el parlamento entre los 2 embajadores en lucha por el pueblo de Aldaya. Es un poquito acto bastante serio. Luego después tenemos un acto más lúdico, que es la nieve cáviles, que es la visita con charanga por todas las cávilas del pueblo. Y luego ya al día siguiente el desfile, la entrada de gala. El gran desfile de gala para el que, desde luego, todas las comparsas dan lo mejor de sí mismos. Bueno, el Spalmiters, yo quiero que les transmitas a todos los integrantes de la Federación de Spalmiters un muy fuerte abrazo. Podéis sentiros orgullosos de la fiesta que habéis liado en apenas 5 años, porque todo el mundo habla de la fiesta de moros y cristianos de Aldaya. Entonces, Miguel, si te parece, hacemos una invitación para que todos los oyentes de Valencia Abierta no se pierdan los actos de los moros este año. Efectivamente, desde aquí como presidente en representación de todos los festeros, invitaros a que vengáis a cualquier acto, seréis recibidos con la hospitalidad habitual que tiene la población de Aldaya y sobre todo al desfile. El desfile va a ser un espectáculo porque van a haber mucho boato, va a haber mucha música y buena, los trajes son espectaculares, en fin, hay sillas por todo el recorrido que hace nuestro ayuntamiento. Y nada, seguro que se van a sentir súper a gusto en nuestra población. Bueno, pues no os lo perdáis. Especialmente el gran desfile de gala de Monos y Cristians. Pero cualquiera de los actos de los Monos y Cristians, es Palmiters, os van a recibir con los brazos abiertos. Miguel Crespo, un abrazo muy fuerte y buenas fiestas. Quinto aniversario y a seguir creciendo. Un abrazo, Chimo. Muchísimas gracias. Gracias, bonicos. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Bodegas Vicente Gandía presenta Sandara, un espumoso bajo en alcohol y con un carácter delicado que lo hace especialmente recomendado para gente con ganas de disfrutar del vino sin más complicaciones. Un vino fresco, elegante, desenfadado y divertido. Sandara, lo elegante no tiene por qué ser aburrido. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. La regidoria de turisme de Nàquera et convida a saborir la localitat els dies 8, 9, 10, 15, 16 i 17 de juliol. Participa en la ruta de la tapa, el concurs de terrasses i força amb tradició, tren turístic per a conèixer-nos. Sabor a Nàquera, el teu sabor. Organitza l'Ajuntament de Nàquera. I sona música africana, escolta, és com si tenen de, pues això, a la sabana, tindre allí pues, un contacte amb els animals i això és de categoria. Ara, això del safari no me mola, però el que és el safari fotogràfic, això és una passada. Bueno, pues tot això pots fer-ho, però sense viatjar, sense anar-te'n a Àfrica. Només, mira, venint-te'n al centre de la ciutat de València, perquè tenim el privilegi de tindre un dels millors parcs d'animals, no dic d'Espanya, sinó de tota Europa, com és el bioparc. I allí, a més, veure els animals quasi com si estigueren en el seu estat salvatge. En fi, una passada. I quan arriba l'estiu, pues, en fi, ara n'hi ha l'arribada del bon oratge, molts nous naixements, en fi, nous esdeveniments, està l'escoleta d'estiu. En el bioparc no paren, en definitiva. Ens ho conta Miguel Casares, que és el director tècnic de Bioparc. Hola, Miguel, què tal? Com estem? Hola, què hay? Què tal? Bueno, cuéntanos, Miguel, porque con la llegada de los rigores del verano, y la verdad que hoy es un día con un poniente, en fin, va a un caloreta, yo creo que ya os venís preparando y tenéis experiencia sobre cómo refrescar también a los animales salvajes, porque tienen que vigilar, ¿no? Tienen que buscar la sombra y refrescarse, claro, ¿no? Claro, sí, eso es muy importante para ellos, aunque todos ellos en realidad, como tú bien dices, son prácticamente todos, vienen de zonas cálidas, africanas, en fin, donde en fin, casca con ganas, pero aquí, obviamente, en los días de mucho calor, nosotros lo que hacemos es hacerles la vida más agradable. Tanto proporcionarles toda la sombra que podamos hacer, incluso hay algunos que en las horas centrales del día pues tienen acceso incluso a sus zonas interiores que están más fresquitas, entonces entran un rato, se echan su siesta y desde luego lo que también hacemos, que la verdad es que ellos lo disfrutan mucho, es darles pues, bebidas frías, helados, todo eso, parece una tontería, parece que, no sé, lo hacemos para hacer la gracia, pero la verdad es que lo disfrutan mucho y les gusta y les entretiene y desde lo hacemos en gran parte de los animales de manera rutinaria en verano, sí. Hemos visto, bueno, imágenes que tenéis, en fin, en YouTube, en vuestro canal, en la página web, las fotografías de las redes sociales. Claro. Decir, realmente son espectaculares porque son, explícanos, Miguel, cómo son, pero son como helados gigantes adaptados a cada especie, porque veo algunos con frutas, otros con pescado. Imagino que le dais, a cada especie de lo que le gusta. De todo, claro. Nosotros utilizamos cubiteras, para animales pequeños, tipo lemur, pues lo ponemos incluso en envases de de cubitos de hielo, o los envases de plástico tipo huevera, todo eso, pues ponemos fruta, ponemos líquido, pues siropes o zumos, o por supuesto en otro tipo de animales también se congela directamente un pescado dentro de un cubo de agua, entonces se queda una especie de bloque de hielo con un pescado congelado dentro. Eso, por ejemplo, las nutrias, se lo echamos en el agua, pues están ahí dando vueltas con aquello. Entonces, están mucho tiempo entretenidos y luego, bueno, pues se comen la comida fresquita, que yo me imagino que con este calor, pues es como a nosotros, ¿no? Pues que es lo que apetece, claro. Y desde luego los primates, pues obviamente, apetecen muchísimo a nosotros. Todo lo que sea un granizado, un helado, cualquier cosa de esas, lo disfrutan mucho y refresca y sobre todo les entretiene. No lo hacemos todos los días para que haya una variación, pero desde luego con mucha frecuencia en verano se hace eso, con bastante frecuencia, sí. Sorprende mucho al público, no sé, especialmente a los más pequeños, la habilidad, claro, también con lo que, en fin, los sí, primates, pero no solo ellos. A lo mejor sí, un elefante sí, te coge el trozo de hielo, claro, claro, lo tira al suelo para romperlo. Claro. Como los animales sí, se las ingenian para claro, refrescarse, pero sacar también sí, la fruta que hay dentro o el alimento que sí, hay dentro del hielo. También es un espectáculo para los espectadores, ¿no? Claro, eso por supuesto, y bueno, nosotros lo hacemos más que nada para que los animales se entretengan también, todo tipo de, el problema, uno de los grandes problemas que tenemos en los zoológicos, en animales en cautividad, es que, bueno, pues los animales apenas tienen que, su comida, que es lo que hacen en la naturaleza todo el día, estar buscando comida, bueno, también buscan pareja, huyen de depredadores. Realmente el buscar comida es en lo que invierten la mayor parte del día. Aquí en un zoológico eso lo tienen garantizado más o menos, con lo cual todo lo que podemos ofrecer para que su día sea más variado, para que sean cosas que le tengan que dar un poquito vueltas a la cabeza. Rompo este cubito de hielo para comerme el pescado que hay dentro, o cómo saco de aquí esto, todas esas, desde luego son buenos para su mente, les mantiene ocupados y bueno, y si está fresquito cuando fuera hace calor, pues mejor. Claro, y además buscar su óptimo estado de salud, por desde supuesto, luego que estén, en fin, de la mejor manera posible. También durante el verano veo aquí que tenéis un protocolo de actuación, que bueno, sí, pues las instalaciones están más refrescadas, ¿no? Correcto, con el tema sí, de, con sí, agua, sí, zonas eso, de sombra, eso, ¿verdad? Eso es, sí. Bueno, aparte de la sombra, que ya te lo he comentado, hay muchas instalaciones que lo que tenemos es, dentro del sistema que tenemos nuestro de riego, pues programamos una serie de riegos especiales que lo que hacen es refrescar a varias horas del día los propios recintos exteriores, porque bueno, cascando todo el día, pues la verdad es que, en fin, pues es un poco duro. Entonces, un par de veces al día, o tres o cuatro, depende de la especie, sale un aspersor y refresca el ambiente. Y bueno, primero que salta el aspersor, pues se llevan un pequeño susto, pero bueno, luego enseguida ven que no pasa nada y que incluso es agradable. Eso lo hacemos en muchos recintos, eso sí que se hace a diario, tanto en jirafas como en elefantes, como en el recinto, los primates, eso desde luego ellos lo agradecen mucho también, refresca el ambiente y los visitantes que hay cerca, a veces pasa, hay un golpe de viento y también se mojan los visitantes, que también lo agradecen, así que todos están contentos. Bueno, pues es las actuaciones de las muchas que hacéis en verano, estas medidas refrescantemente salvajes en el biopark, que desde luego que con la llegada del verano y los peques de la casa que tenemos más tiempo también para compartir con ellos, sí, pues tiene pues todavía más éxito si cabe. Lo celebro, un abrazo fuerte, Miguel Casares, director técnico para todo el equipo de Biopark. Muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias. Servicios informativos. ¿Quiénes son las novedades, las últimas noticias? Así está Romero Juanma para contarnos. ¿Qué tal? Buen día, Romero. ¿Qué tal? Buen día. Arranquem. El ple de les Corts Valencianes ha rebutjat este dimecres una proposta del Partit Popular. Es tractava d'instar al Consell a estendre el model educatiu plurilingüe que ha aprovat l'anterior govern autonòmic en 2012. Sí, el mateix portava a respectar les zones castellanoparlants de la Comunitat Valenciana i a no imposar l'ensenyança obligatòria del valencià a les comarques que tenen la possibilitat d'estar exemptes. Esta iniciativa, que està rebutjada amb els vots en contra del PSPV, Compromís i Podemos, ha comptat amb el suport de Ciudadanos. També proposava convocar estades informatives de l'alumnat a l'estranger en la partida de 2 milions d'euros que va deixar previst amb este fi l'anterior Consell. Des del Partit Popular s'ha acusat al Consell de radicalitzar l'àmbit lingüístic en el sistema educatiu i ha assenyalat, a més, que el pròxim curs, la LOMCE, se va aplicar ja en tota primària i que, per tant, haurà d'haver una assignatura com a mínim vehiculada en castellà i que si no es complís esta llei pues no descarta anar als tribunals. Novetats en la polèmica del festival Mare Nostrum. La Conselleria d'Aules Públiques, Vivenda i Vertebració del Territori ha enviat esta setmana un requeriment a l'Ajuntament d'Alboraia i a l'empresa que promou este festival Mare Nostrum, comunicant-los la conselleria que no tenen autorització en matèria de costes per als treballs que estan fent-se d'adequació, no?, del lloc per al festival, en el paratge del Miracle dels Peixets. En fi, hi ha moguda en este festival. Sí, sí, no és el primer dia, evidentment, que parlem de tot este assumpte, perquè el document negatiu va ser elaborat per la Subdirecció General de Costes, per a la Direcció General d'Obres Públiques, incidia en que el terreny sobre el qual es pretén celebrar el Mare Nostrum afecta a la zona de protecció de domini públic. Després de remetre l'informe, l'Ajuntament, tècnics de la Conselleria van visitar la partida del Miracle i van comprovar que la promotora estava executant els sobre el terreny per als quals no tenia autorització. Així que n'hi haurà tot encara que esperar. A veure com acaba tota aquesta polèmica. El normal és que, òbviament, si hi ha aquests requeriments no se puga fer el festival. El festival, sí. Aquí, el problema és que crec que és la setmana que ve, me falla la memòria. Està allà, estan fent els treballs d'acondicionament de la zona, però hauran de parar-los. Bueno, parlem de la rehabilitació de la façana de l'edifici principal de Correus, en la plaça de l'Ajuntament, un edifici, en fi, senyer a València. Han començat aquestes obres de rehabilitació i es tracta de tornar l'esplendor a la façana d'aquest emblemàtic edifici. Sí, l'edifici disposa de 3 façanes, en el carrer Correus, també en Roger de Llauria i en la plaça de l'Ajuntament, en una superfície pròxima als 2.700 metres quadrats. Tots aquests elements van ser rehabilitats gràcies a una neteja general i a la reparació dels desperfectes i patologies produïdes des de l'última rehabilitació integral de l'edifici. Esta construcció, recordem, va començar al 1915, va finalitzar al 1922, encara que la inauguració oficial no es va produir fins un any després, a 1923, així que parlem d'un edifici quasi ja centenari. Desarticulada a València una organització criminal composada per 8 persones se dedicaven a robar amb força i als quals se'ls atribuïs 38 robatoris comesos en vivendes, en bars, en gasolineres i en una joieria en les províncies tant de València com de Castelló. Ha sigut una operació que ha portat cap endavant la Guàrdia Civil. Sí, esta investigació s'ha saldat amb la detenció de 6 persones i la investigació d'altres 2 pels suposats delictes de pertinença a organització criminal, robatori amb violència, robatori amb força, blanqueig de capitals, falsedat documental i usurpació de l'estat civil. En els registres efectuals, els agents han intervingut diferents peces de joies, telèfons mòbils i 300 grams de haxís. Previsió de l'horatge. Au, saps que pega avui la calor, Juanma Romero. Este dimecres una jornada en molt de sol, en fi, algun núvol d'evolució, però au, saps que fa calor, aneu per la sombra, Sí, sobretot la nuvolositat que va augmentar en zones de muntanya de la meitat nord. De fet, en l'interior de Castelló no es descarta algun ruixat de cara a esta vesprada amb tempestat. Les temperatures se mantenen amb pocs canvis respecte a la jornada d'ahir, així que ara mateix en València Capital estem a 30 graus, on Tinyent va marcar de nou el tope en 35, mentre que el vent va bufar de component este fluix a moderat. I per a donar-li la benvinguda a l'extrem valdavanter portuguès Nani com a nou fitxatge del València, hem vestit de gala a l'estudi perquè per fi el València ha fet un fitxatge. Ens ho conta el Tito Bau en un minut.

Ayer tuvimos presencia de, bueno, vinieron los presidentes, el presidente Chimo Puig, el presidente del grupo. Tuvimos ayer, la picadita estuvo muy bien, ¿no? Don Vicente, usted estuvo allí. ¿Cómo? Excelente. Pusieron unas fotografías en la pantalla grande, salía usted ahí. Sí. Salía usted ahí con Joan Lerma, ¿eh? Qué jóvenes estaban, ¿eh? Fa 25 años, oiga. Sí, pero, oiga, Lerma, que yo le vi también en la gala, Lerma está hecho un fenómeno. Está hecho un pincel. ¿Cómo se puede ser, estar tan bien? Es impresionante. Han pasado, bueno, han pasado 25 años, hay que decir que Levante de Castellón se ha convertido en todo un referente del periodismo, que ha pujado fuerte, que lo ha hecho muy bien, y yo, pues, la parte que me toca es estar orgulloso de haber conocido a tanta gente, tantos amigos, y bueno, pues un pasado que tienes ahí y que te llena de orgullo. Yo la verdad es que ayer disfruté muchísimo de la fiesta y de encontrar tantas caras conocidas que hacía mucho tiempo que no veías, ¿no? Gente de la empresa, gente del ámbito del periodismo, de la empresa, me refiero de la propia empresa, del grupo editorial Prensa Ibérica. Tuvimos representación, sí, al más alto nivel. Desde luego todos los compañeros que han hecho posible durante todo este tiempo Levante de Castelló. Un recuerdo para los que no están. Efectivamente. Y un ánimo para los que continúan, por supuesto, haciendo crecer Levante de Castellón. Y también una representación de los empresarios castelloneros, que se les veía en general al mundo de la empresa y al mundo de la economía de Castellón, oiga, con buen ánimo, es con buen rollo, muy buena gente. Los empresarios castelloneros que usted dice son un buque insignia en toda la comunidad. Ojo, pues, a Calabús, a Jimeno, misma gente. Colonques, de muchísimo nivel, ¿eh? De muchísimo nivel. Pero, ¿no?, sobre todo, ¿sabe lo que me gustó de ellos? Que es verdad que son empresarios. La sonrisa. De muchísimo. No estamos hablando de, che, temes dinero o temes menos dinero. Pues el Sámez tiene dinero porque buen firme. Pero me refiero a que aquí es gente que ha tirado el carro en los momentos también complicados. Sí. Gente que se ha puesto en primera línea de las empresas. No es el empresario que dijo, no, escolta, yo estoy en casa rascándome la pancha. Gente que ha estado en primera línea y luego tienen un trato. En el día a día. Oye, y el presidente Chimo Puig, que no se iba. Con cariño se lo digo, porque, no, ¿verdad? Estábamos allí y tal. Y dije, así se nos farán los dos del matí. Pero bueno, muy bien, estuvimos muy a gusto. Y, che, una jornada muy bonita. Enhorabuena a usted también, que ha sido parte de la historia de Levante de Castellón. Bueno, esto es parte de la historia del periodismo valenciano. El del deporte y el otro. Pero bueno, pa' qui no ho sàpiga lo que significa el Tito Bau en la historia del periodismo. Pero bueno, vamos a la actualidad, don Vicente. Y la actualidad se llama Luis Carlos Almeida de Cuña Nani. Este chaval de 29 años, o Nani, que vamos a poderle ver, vamos a poner toda la atención a las 9 de la noche, hoy en Telecinco, efectivamente, porque va a jugar junto a Cristiano Ronaldo esa semifinal contra Gales de la Eurocopa. Hemos hecho un buen fichaje. ¿A usted le gusta, don Vicente? A mí me gusta, primero, porque es un fichaje implicado en el juego de la selección. Segundo, porque es un tío que además mete goles. Tercero, porque ha demostrado que es delantero, extremo, hasta defensa. Lo he visto yo jugar. El Valencia necesita gente que tenga, con perdón, el culo pelado. No necesita tanto joven con proyección, sino necesita gente hecha y derecha. Y Nano, pues es un futbolista que motivado, bien llevado, que en este caso va a corresponder a Paco, ahí estarán. Pues es un fichaje, francamente, calidad-precio, de lo mejor que podía haber hecho el Valencia en este mercado de invierno. Ayer fue sorprendente la cita, a las 4 de la tarde se hizo público el fichaje. Ya está regañado el Valencia, a partir de ahora anunciarán los fichajes a la 1. A las 12 y media, casi nos viene mejor, y si tenemos media horita para preparar un poco la cosa, y a la 1 y 5 lo contamos de categoría. Bueno, a ver, ya me parece. Pero bueno, a la 1 ya nos va bien. Me parecía excesivo decirle 12 y media. Pero bueno, a la 1. Bueno, fue, es verdad, sorpresivo ayer a las 4 de la tarde, en una jornada todavía convulsa, porque es el día después del anuncio, ya saben, de ese compromiso que tiene el Valencia Club de Fútbol de hacer frente a los 20,4 millones según un requerimiento de la Comisión Europea, asunto del cual también hablaremos a continuación. Por cierto, don Vicente, tuve la ocasión ayer de departir en la fiesta de Levante de Castellón con don Manuel Illueca, el que es máximo responsable del Instituto Valenciano de Finanzas. Y aparte de parecerme un tipo estupendo, hay que decirlo. Estupendo, muy cordial y molt sabut. Sí. Ayer estuvo en Valencia en directo el programa de nuestra televisión hermana Levante de Televisión en compañía de Gustavo Clemente y dejó aclaradas, y también pueden leerlo en artículo de Pello Ardwin en el periódico Levante, dejó aclaradas bastantes cosas de lo que puede venir en un futuro. Y ahora, si le parece, también podríamos dar cuatro pinceladas de este asunto. Pero digo, en este momento convulso en el que de repente el Valencia tiene que sacar 20 millones y medio de a saber dónde. De a saber dónde. Porque había una provisión de 5 millones, pero para hacer frente a la multa, anuncia un fichaje en el que se gasta 8 millones y medio. Yo creo, pero estoy con usted, perdóname, es un precio razonable para un futbolista, es verdad, de talla internacional, ¿eh? Sí, pero descríbame usted el asunto. Llega la multa de la Unión Europea de 20,5 millones y al instante anuncia el retruque. Fichaje. Peter Lim dijo. Exacto, exacto. Retruque. Muy bien dicho, el retruque. Y retruca en un fichaje que es de veres que ha trasladado una cierta corriente ilusión porque teníem ganes. Avui la portada de Superdeporte és por fin. És de veres que estem dies i dies dient que ve este, que ve Kostic. Ai, que està costant lo de Kostic, Diawarrà. Pues Diawarrà no sé si irà a Uyarràs o és a Uyacels. Això, el nani, ve el nani, nano, ve el nani. Pues mira, pues al final sí que ha vingut nani, primer fichatge para Jesús García Pitarc i para Paco Allestarán. Efectivament, por cierto, ha nombrado usted a Kostic en esta larga lista de nombres. Hay que decir que el hermano de Kostic ha dicho que Kostic quiere jugar en el Hamburgo. Pues que se coma muchas hamburguesas. Dale, y que nos deje tranquilo que aquí con la paellita. Dale, nano. Nosotros nano con nani y la paella. Vas a comprar tú la hamburguesa, que es la comida de Hamburgo, con la paella. Per l'amor de Dios. Pero, si vol anar a Hamburgo, pues que vaig a Hamburgo. Un altre vindrà, no hi ha problema. ¿Qué Eurocopa ha hecho Kostic? Kostic, ninguna. Comparado con nano, nani. Ni una, cap ni una. Porque sí, estaba en Serbia. Nano, nani sí, por favor. Nano, nani sí, nano, nani sí. Vamos a ver, está para pasar a la final. Está en una semifinal. Está para ir con Portugal a una final que podría ser contra Alemania o contra Francia. Oye, y no está haciéndolo nada mal, Nani. ¿Por qué? Pues ¿por qué me gusta este fichaje? Hay una cosa que ni una cosa que no me agrada. Ya le vais a decir. Porque diguerem dos cosas. Anem a vore, sí. Anem a vore els fichajes del València tal, que siguen contrastats. Sí, este home es un fichaje contrastat. Va a fer, per exemple, la temporada 2011 va ser elegit en el millor equip de la Premier i va fer una temporada espectacular en el Manchester United, que no és el Borbotó, que este no ve de jugar en el Hércules es que, Alicante. Estamos hablando... Cariño al Hércules, però dice, no, este home ve de la primera línia. Estamos hablando de un futbolista que se le puso casi en sus principios al nivel de Cristiano Ronaldo. Nani en Portugal es un fenómeno estratosférico. ¿Pero qué pasó, don Vicente, para que tuviera después esa gran temporada 2011? Las temporadas siguientes no dio la talla, sí, hasta el punto que el Manchester United de Van Gaal se deshace de él y le manda al Fenerbahçe turco, sí, que oiga, no es lo mateix, y lo traspasa y pierde un dinero, porque lo compró dinero, en su momento por 25 millones, lo traspasa por 5 o 6. Pierde un dineral. Aunque en Turquía... Dicen que se ha rehabilitado, que ha hecho una magnífica temporada, sí, y que está ahora en un momento de forma, como prueba su titularidad en Portugal, ¿no? No, y el Fenerbahçe ha hecho negocio porque lo compró barato y lo vende bastante más caro de cómo lo compró después de hacer una gran temporada en la Liga Turca y ahora demostrar en la Eurocopa. La Eurocopa es un gran escaparate, una gran pantalla para todos los que amamos el fútbol y ahí los que rinden son buenos. Los puedes tener motivados más o menos, pero los que rinden son buenos. Y Nani ha demostrado que es bueno, es buen delantero. Y además es un tío de equipo, y además es un tío que tira del carro. Ahora, ¿hay que llevarlo bien? Tiene que llevarlo bien el entrenador del Valencia. Yo recuerdo que a usted le ha preocupado, cuando hemos hablado de la personalidad también de los chicos que llegan al Valencia, lo que nos ha pasado con Enzo Pérez, lo que nos ha pasado, circunstancias personales aparte, con Álvaro Negredo, en otros momentos con Vanega, o con otros que se les ha ido un poco la cabeza. Claro, este chico de cap con back. Compte el cap este chicón. Y entonces veo dos cosas que me alegran. Sí. Una, unas declaraciones de Peter Draper, que es el que lleva la cosa comercial del Valencia, como usted sabe, que le conoce de la etapa en la que Peter Draper estaba en el Manchester United. Y dice que es un chaval que tiene la cabeza muy bien amueblada, que es una gran persona, que es un chaval tímido y que es buen tío. Y además, lo digo por la cosa esta de que sí, no, es que después vienen aquí y claro, salen por la noche, son mujeriegos y demás. Bueno, pues resulta que anuncia en la prensa inglesa, sí, que después de años de noviazgo, veo que está pensándose el compromiso matrimonial. Y no es igual un chicón ya que te 29 años, que té una novia formal. A més, la xicona, mire, en la portada de Superdeporte, aquí lo pone. Es que en la última del miércoles, Julián Montoro. Un abrazo, Julián. La chicona Daniela Martins, yo la veo, una chica. No, veo una chica que... Para llevar a este muchacho lo llevará bien. No sé por qué la veo, es portuguesa, no es una supermodelo de estas de espampanante. Perdóneme, yo he visto la contra hoy de Super y Daniela Martín es valencianista de corazón y tiene que casarse con este chicón para que nos rinda bien sobre el terreno de juego. Yo no sé si es valencianista o no, pero según cuentan... De corazón. No, estoy seguro que se va a hacer valencianista. Es que la cosa es que ella estaba en Turquía, ella no estaba a gusto. No está, lleva varios años también de noviazgo con él, que no es de cuatro días, y ahora ha anunciado que se van a casar. Igual se casen así. en la Mare de Déu. Ah, la Mare de Déu. Això se casen allà, quan vulguin casar-se, no? Vull dir que es casen en València, perquè ell es veu que en Turquia no estava a gust. I li dia, nani, nano, Luis, vols que me n'anem a València? I nani diu, va, venga, vámonos a València allí, que d'això. I bueno, pues esta es la cosa. Pero sobre todo me gusta lo de Peter Draper, que diga que es un chaval con la cabeza bien amueblada. Y nos preocupaba un poco que fuera un poco díscolo. Porque en el campo, en la etapa esa del Manchester United, usted veía cómo celebraba los goles, pegaban más volantins que parecían los del Circo Price. Pero y ahora... yo qué sé, parecía un chico naixino un poquet, yo qué sé, poligonero, sí. Vol que le digan un poco a rulo, el vea yo para mujeres, sí, hombres, sí, y sí. Lo que le cuelga. Variada. Exacto. Yo lo que veo que un jugador primero del United entra mucho en el estilo del Valencia de Peter Lim. Un exfutbolista del United, porque me eso es lo que no me agrada. Roda y volta. ¿Qué? Méndez. Roda y volta. Méndez. Sí, vamos a ver si estáis vos, señor Méndez. No, no. El problema de que sean buenos o malos no es de Méndez, es de que compra los objetos que tiene Méndez encima de la mesa. Méndez. Méndez no sabe que Danilo Barbosa es un bacalao. Méndez no sabe que Aderlan, sí. Santos, que ha venido, que parece que se ha comido una paella para 14. Santo y medio. Aderlan Santos ha venido. Aderlan Santos y medio. Es un señor que se ha comido a Aderlan Santos para desayunar. Se la ha comido, a mí, sí. Per favor. A mí, per l'amor de Déu. Si yo no usa Méndez a la hora de dirte... Ahora, yo también me imagino el seu amic Peter Lim, claro. Que li haurà dit, Méndez, com me la tornes a pegar, te tinc así agarrat... De, ¿sabes cómo es? Como ¿sabe el chiste ese del dentista? Sí, sí, sí, no, sí. Vamos a hacernos daño, ¿verdad? Yo me imagino a Peter Lim agarrándolo de esa. No vamos a hacernos más daño, ¿no? ¿Verdad que Nani va a funcionar? Pero, yo estoy seguro que este chicón le va a funcionar. Usted se cuenta que viene un exjugador del Fenerbahce, del Manchester United, que es semifinalista hoy, ahora mismo. Bueno, y esta noche puede ser ya finalista, es. De la Eurocopa. Puede ser casi máximo goleador de la Eurocopa y además está rayando a un nivel excelente con Portugal y se anuncia justo antes de la semifinal ese fichaje. No es el estilo Méndez. Ojo, cuesta lo que le estoy 8 millones y, claro, medio, que fue lo que costó Ryan, por ponerle un es que ejemplo. No es el estilo, no es el estilo Méndez. Méndez, para un semifinalista de la Eurocopa, un posible finalista de la Eurocopa 20, y uno de los máximos goleadores, claro. 25, para hablar. Entonces para yo creo que Méndez también ha visto que su socio en otras cosas, pero socio en otras cosas, llamado Peter Lim, le ha dicho, tipo, vamos, venga, para ti, sobre... Te hago una rebaja, te lo dejo en 8 millones y medio, porque es verdad que hoy en día, Nani, sí. Yo creo que, no sé, no te voy muy experto en el mercado internacional, pero igual 12 o 15 se le podrían sacar, pero tranquilamente. Usted piense en Nani, piense que hoy Portugal, que tiene todo en su mano para tumbar a Gales... No, ojo a Gales, ¿eh? Ojo a Gales. Nani, a mí me está Nani gustando mucho. Contra Bale. No, Cristiano, contra me cae nada bien Bale, pero que no solo Bale, ¿eh? No, vale. Que collons, que estos de, bueno, Gales van, estos de Gales van más que melones, ¿eh? Van bien, pero el principio favorito es Portugal. Se puede plantar, sí, en la final. Sí. Oye, y si Nani te mete dos goles, puede ser el máximo goleador de la Eurocopa. Correcto. Pues un tipo de 29 años, máximo goleador de la Eurocopa en un momento dado, finalista de la Eurocopa y posible ganador de la Eurocopa, que te venga por el precio que parece que te viene, pues alguien ha hablado con Méndez para poner un poco las cosas en su sitio. Y yo, de entrada, como es un primer fichaje del Valencia de todo el año, le doy la bienvenida. Lo que espero es que cuando se incorpore al Valencia al 100%, pues haya hueco, que tenga taquilla, señor Roira. Correcto, que tenga taquilla, eso es, porque hay que tienen que salir muchos muchachos. Bueno, pues vamos a ver cómo va la cosa. Juega preferentemente por izquierda este muchacho, aunque puede jugar como segundo delantero también, incluso a la como derecha. Primer delantero. Puede jugar también por la derecha, claro, pierna, claro, cambiada, y es un tipo que tiene una técnica exquisita, tiene un uno contra uno formidable y esperemos que llegue en la mejor. Y tiene ilusión de rehabilitarse de nuevo, sí, en Europa, y es un tío que efectivamente tiene gol. Oiga, hablando de Portugal, a las 9 lo voy a ver con Telecinco. Sí, perfecto. Voy a hacer un acto de contrición y para un día voy a ver Telecinco porque hacen la Eurocopa. Y entonces le digo una cosa. Va a jugar André Gómez, vamos a poder ver también por la izquierda a André, me gustaría verlo, está recuperado. Es verdad que ahora mismo con André Gómez tenemos una cosa buena, yo creo el Valencia ahora mismo, sí, sí, sí. Y es que se están peleando por él, el Madrid y el Barça. Y el diario Sport y el Marca, un día sí, un día también, lo están poniendo en la portada, lo cual puede decir que en la subasta el Valencia pueda sacar 70 millones. Sí, o 65, sí, por André Gómez, que estaría muy bien. Tal y como veo cómo se está moviendo el tema André Gómez, es decir, España queda eliminada de la Eurocopa y la prensa catalana, la prensa madrileña es André Gómez, André Gómez, André Gómez. Entiendo que Méndez está haciendo su negocio, es decir, está moviendo perfectamente a su pieza, pero es que entiendo... Si no, Valencia de categoría, don Vicente, perdón, ¿no? Un segundo, pero es que entiendo que el Valencia necesita traspasar futbolistas. Vale. Y necesita dinero el Valencia Club de Fútbol. Y hay otra realidad, que André Gómez es muy buen jugador y tiene un futuro inmenso, pero no es un tipo con su juventud que tire del carro como podría hacerlo Nani. O sea, André Gómez necesita estar acompañado, y entonces rinde una barbaridad. Pero él no es el que coge el testigo, no es el que coge el timón, lo ha demostrado este año en el Valencia. El Valencia ha ido mal y André Gómez no se lo ha visto. Y cuando ha estado lesionado Parejo y se le ha dicho, coge el timón del equipo. Ha desaparecido. André, no, pero no es ese perfil de jugador. Es como usted dice, André necesita tener dos buenos medios centros, uno defensivo y uno creador para apoyarse con él. Y es un chico que tiene una zancada bárbara, es un chaval que tiene un uno contra uno formidable, tiene un último pase genial, se paga mucho ese talento en los últimos metros, es un perfil Silva con cuatro palmos más de alto y fortachón, y es un chaval que tiene 22 años con mucho futuro, pero en efecto, bueno, podría ser prescindible por 70 millones. Bueno, y una pinceladita del asunto del... Perdóname un segundo, dígame, tengo que interrumpir. Dígame, interrumpa. Porque siempre me tocan los temas que yo escribo al día siguiente. ¿De qué quiere escribir el día siguiente? Mañana escribo Super Deporte. Ya he escrito de André Gómez. De André. Y me he posicionado a favor de la venta de André Gómez. Que se vaya. Por 70 millones. Pero ojo, yo con cariño. También. Con cariño. No, y dándole un abrazo. Toda la suerte. Y cuando venga y cuando vuelva a jugar aquí a Mestalla, sea con el Real Madrid o con el Valencia, le van a aplaudir. No le van a decir miserable Judas como pasó con Mijatovic. Ni muchísimo menos. Y deje un dinero en caja para invertir, bien invertido, lo que al Valencia le hace falta. Una pinceladita para hablar del asunto de la multa del Valencia. Nos consta que don Manuel Illeca, que es el máximo responsable del Instituto Valenciano de Finanzas, que es mano derecha de Ximo Puig y uno de los consejeros del presidente de la Generalitat, y que han dicho que no les queda más remedio, porque tienen que defender los intereses de los valencianos, que recuperar hasta el último euro de los intereses indebidamente no cobrados al Valencia en el asunto aquel del aval al dinero para comprar las acciones a la Fundación del Valencia. Por tanto, quieren dañar lo menos posible al Valencia. Pero es que no les va a quedar margen, porque la Unión Europea no se lo va a permitir. Porque no va a ser la Generalitat quien le va a decir al Valencia cómo pagar. Es la Unión Europea. Ojo, que diga, pídale el dinero al Valencia y no podrán hacer un plan de pagos a cómodo del Valencia. ¿Qué es lo que, por lo visto, ayer don Manuel Illeca nos contaba en ese corrillo, ayer en los 25 aniversario de Levante de Castellón, nos contaba? Esperamos una llamada de Leijun. Sabemos que el Valencia lo que quiere es que recurramos, que paralicemos el reloj y que intentamos recurrir por la vía judicial. Y nos dijo el presidente, la institución, el Consejo y el Instituto Valenciano de Finanzas no va a recurrir. Claro. Va a exigirle al Valencia el dinero, esos 20,4 millones. ¿Cómo? Vamos a ver, no van a querer dañar al Valencia, pero ese dinero es de todos los valencianos y yo entiendo justo y necesario que se le pida al Valencia. Yo creo porque que es verdad que no se le dieron esas ayudas en competencia desleal. Claro, y no lo digo yo, lo dice la Unión Europea, don Vicente. Yo creo que Illeca, de alguna forma con sus declaraciones, lo que demuestra que el IBF en su momento pues actuó con una holgura y con una desfachatez pese tremenda. A los informes de abogacía de la Generalitat que decían, y del propio y de los juristas del propio IBF, que decían, esto es ilegal. Efectivamente. No le podemos cobrar estos intereses tan bajos al Valencia, nos van a pegar un palo. Y esto es lo que ha ocurrido. ¿Y ha pegado un palo quién? Europa. Ahora mismo, Comunidad Valenciana y España están con Europa, que todo lo que diga Europa es la Biblia, porque hay que estar ahí. Y ojo, y además, es que además. Es el marco jurídico que tenemos que respetarlo. Es que además está muy bien puesta, digamos, esa sanción al Valencia. ¿Y qué dice el IBF? Que sí. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que toca? ¿Que hay que pagar eso? Lo que sí apuesta también, en este caso Manuel Illeca, y lo ha dejado bien claro. Primero, ha dado la cara al instante. Es un asunto farragoso y se ha mostrado presto. Estupenda entrevista, presto ayer a nuestro compañero Gustavo Clemente en Valencia en directo, ayer, y hoy recoge el periódico. Gustavo Clemente estuvo de cine en Levante de Televisión, pero luego el mismo Illeca en la celebración del Levante de Castellón daba explicaciones como demuestra que sabe hacer un director del IBF. Que ojo, que es el banco privado, digamos, más público, más importante de esta comunidad. El tío estuvo ahí a las duras y a las maduras. El Valencia va a tener que pagar. Y lo que sí propone Illeca es dar una serie de plazos a Valencia para hacérselo menos gravoso. Pero esos 20,4 millones de euros, pues ahí está el señor Rovira. Mucho dinero, ¿eh? Ojo al dato. Mucho dinero. Otro Negredo.

i vosaltres a disfrutar. Ah, escolta, claro que sí. Bueno, che, m'alegre molt de les bones notícies. De les roïnes, no és que m'alegre, però mira, hem de tirar pa cavant en la vida. Jo vull dir-te que, mira, millor posa-li un somriure, ahir estàvem parlant-ho en Arnau Benlloc, perquè tu poses un somriure... Ah, ja, tio, però com vaig a posar un somriure? Ximo, estic així en el camió acalorat i no arriba i estic de mal rotllo i el jefe m'ha pegat la bronca i tal. Ja, està complicat. Però si tu somrius, ja tu li estàs enviant al cervell una informació neuronal, ja estàs dient, mira, ja és una cosa, ja canvia un poquet la cosa. I de cara al teu interlocutor, mira, este està somrient, no està cagant-se... I ja la cosa fluix d'una altra manera. I és el que jo li recomano que faci, com està fent en aquest moment, i m'agrada un somriure d'orella a orella, Ferran Cano. Com diuen en missa, alegria que viene el Senyor. Claro, claro que sí. Que alegría cuando me dijeron vamos a la casa, vamos a la casa del Señor. Ya están tocando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Això és així, no? Com bon estàs? Dia, bon dia. I quina samarreta portes? Això de què és? De jugador? De això és d'estes d'americanes. De rugby? Sí, d'estes americanes. De Franklin? De Steve Wenka. Això és perquè era 4 de julio, després ahir... Clar, i jo estic molt conscienciat en la cultura americana, esto es. Que ens influís tant. Saps? Eres com Tom Cruise, born in 4 de julio. Però més jove. Perquè tu, el teu aniversari, quant és? I més normal que Tom Cruise, que també sóc més normal, això objectivament, bueno, és veritat. I mig metro més alt. Mig metro més alt i una persona més normal que Tom Cruise, que clar, és d'agrair. Sí, saps? Perquè si Tom Cruise fora del coll, pues seria el més normal. Seria com Camilo Sesto, podríem dir. No seria tan normal. Saps? Sí. Camilo Sesto no és gens normal. No és normal, però això li fa especial. Exacte. Un poc extraterrestre. Per cert, quan tu passeges per el coll... te pots tropeçar a Camilo Sesto algun dia? No, vull dir, no te pots tropeçar. Ell té casa allí, o va voler la família? La família sí, la família jo la conec, sí. Els Blanes. Que viuen entre el coll i Cocentaina, que són persones molt discretes i que no parlen normalment de son tio. Crec que la família no està molt ben avinguda. Ah, però no? Lo que sí, tu a Camilo no te pots trobar des de fa molts anys, perquè que jo sàpiga no fa des de... Però no va, no va des de fa aquella temps. Aquella cançó, El meu cor és del coll. Bueno, El meu cor jo del coll és mític, del coll. I, però això fa anys ja, eh? Això, sí, això fa sí, anys. Sí, sí, sí. Cançó mítica. Ell jo crec que no xafa molt la ciutat. Jo sóc de... Saps que reivindique sí. Un carrer, una avinguda, un algo que no té encara el Camilo Sesto, que jo crec que s'ho mereix. No, vamos, ha fet mèrits de sobre per a ser un dels alcoyans més internacionals. Ara que també està Ovidi Montllor i tal, però bueno, Camilo Sesto és Camilo Sesto. Però Ovidi sí que té. Ovidi sí que té el seu reconeixement, claro, i tal, claro. Però Camilo no el té. I jo reivindique un carrer, un algo, una avinguda, un carrer, home, no era igual. Però a Camilo Sesto, perquè s'ho mereix. Una placeta, encara, a mi me va més a Camilo... Placeta... En un busto. En un busto, estaria bé. En un busto, m'agradaria, en un busto de Camilo. En un busto, però d'ell, quan el moño era el d'ell. Quan el... I quan ell anava en aquells pantalons, no se podien portar més apretats, portava el que és... Sí, el paquet, la cosa... Portava així pitillo una cosa... Extremo. Pitillo extremo. Bueno, ajustat i unes campanes... Jo. Eixe era el... Eixe és el Camilo que recordem, el d'ara és un poc, pues... Un friqui. No, sí. Bueno, no té molt que veure en el passat, però ahí, indiscutiblement, és una persona que ha venut discos en tot el món, que és reconegut en tot el món, en Àsia, en Estats Units, tot el món el coneix... I és un alcoià. Jo crec que com a alcoià es mereix un homenatge del tipus que tu vulguis. Que no està bé. No està bé del cap. Pues no del cap. Jo no dic del cap. Jo dic que està ell el passant troba, una... Ell no es troba, no, no està en el seu millor moment. Ell no es troba... No ha madurat com Julio Iglesias o com Rafael, com altres contemporanis que, ojo, de la cançó melòdica. Ojo, bueno, també a estos, eh? Vull dir, bueno, també són especials, però han madurat... Ha madurat d'una altra forma. Una altra Camilo és que s'ha desviat i se n'ha anat a un altre planeta. S'ha desviat. Però bueno, nosaltres també ens hem desviat. Nosaltres també ens hem desviat del perquè, tema... A veure, com està el tema? Què vols portar així en primera línia? Què vols portar? Començaves la secció parlant d'un somriure en la vida, que és molt important, positivitat, sí. Perquè sí que és cert que les coses en un somriure... Encara que estigues fotut, en un somriure les coses... Acaben millor, sí. Es porten millor i tal. Somriure és el que li fa falta a Alba Carrillo. Hombre. La dona encara, perquè no s'han separat oficialment, de Feliciano López. Un somriure perquè... Està com amargada. Està amarga. Està amargada. Està amarga. Però, a veure, està amarga. Però vull dir-te, motius igual la xica té. Home, té. Motius té la xica. Perquè no, tu deixes una relació, la deixes i avant. Però jo estic veient, estic un poc d'això, d'aquest divorç va ser un divorç contenciós i complicat. Amistós no serà. Ella ja ha dit, esto va por la vía contenciosa, pero a mí lo que más me ha dejado es que vin que veig en la ola la finestreta, ara parlarem de Carlota, que està moníssima la Casiraghi, però sí. En la finestreta està la mare, que ha eixit en les ungles aixina, madre coraje, una tigressa, bueno, aixina no, aixina pa que t'arrapa pa cada alt i aixina s'infecta més. Clar, i clar. És la madre coraje que diu, jo, diu ella, en la ola. La madre de Alba Carrillo, la dona de Feliciano, sí, sí, el tenista. Sí. No és que ara diu, parlem. Me opuse a esa boda. Sabia, diu la mare de Alba Carrillo, que era una equivocació. Però ell lloró a los pies para convencerla. I se diu, no voy a consentir, que és el que més m'ha agradat, vull dir, el que és més contundent, sí, sí. No voy a consentir más mentiras. Perquè es veu que Feliciano està rajando. I la família. No, és que així ja s'han clavat tots. Així ja estem tots en el like, es diu. Que és la mare de Alba. Alba, que és la protagonista, Feliciano, i per una altra banda, el pare de Feliciano, la mare de Feliciano i el germà de Feliciano. És a dir, una separació que és una cosa de dos, així no és de dos. Així s'està convertint en una cosa de sis. Què passa? Que la gent opina, que saps que és una cosa que a mi m'agrada molt veure les opinions de la gent. Home, al respecte. Que perquè pare. Està fent una separació claro. Pública i llavors la gent opina. Que I en vanitat han fet aquesta pregunta. Què te vaig a dir? Les enquestes, això m'encanta, el que diu la gent. A veure, què han preguntat? Després de tot el que està passant, que és molt. Sí. Alba o Feliciano, ¿de quién crees que ha sido la culpa del divorcio? Molt bona pregunta. És a dir, això, tu eres de papa, pregunta. De mamà, tu eres de Alba, de Feliciano, tu eres de Real Madrid, del Barça, tu eres de Alba o de Feliciano. Correcto. Tu de qui eres? Jo estic més en la xicona. Jo també. Jo estic en la xicona perquè ell no m'acaba de donar confiança. No. Ell es veu que es va casar. A més, que ells que una mare ahir a defendre la seva filla, a mi això m'emociona. A mi no, però també si té el pare d'ell i el germà d'ell. Sí, ja però no és igual, sí. Però sí, madre de coraje. Madre coraje. Le dirà a la meva xiqueta... Ni una mentira, no li feu mal. Ni no una mentira mal. Más y me pagueu pa que yo te diga lo de la mentira, perquè, clar, està en la portada de Hola. Bueno, i que el pare de portada... Feliciano va anar de baix al Sálvame. Ai, el pare de Feliciano. És que ja està bé. Saps com és? La resposta a la consulta popular de Vanitatis... A veure què diuen, què... Que està el referèndum del Brexit i això. A veure. De quin creus que ha sigut la culpa del divorci? Eres de Alba o de Feliciano? Què dius? Bé, Feliciano és el culpable, segons l'opinió pública, d'esta separació, en un 75,1%. Toma! Culpable Feliciano, 75% dels vots. Vora 8.000 persones que han votat. Jo he votat. Jo dic que crec que la culpa és de Feliciano. I el 25% diuen que és Alba. És abrumador. És abrumador. Sí, l'opinió pública està al costat d'Alba, que per cert, la veurem d'ací no res, en estiu, en Mediaset, en el programa Hable con ellas. Com és Basile. Que és un programa on arrepleguen a les millors presentadores del món. Com tot el mundo sabe. Parlant de presentadores. Sí. Esta xicona que canta. Qui? És Carolina Cerezuela. Que és la dona de Carlos Moyà. És il·licitana. Que és il·licitana. I han tingut lo seu, Carolina Cerezuela i Alba Carrillo. Sí, sí, sí. Ah, escoltem, estàs manzana de caramelo, que més que de caramelo, que és amberina. I després la xola amberina que li ha dedicat Alba. Jugar al escondite contigo en estaciones vacías. Pellizcar algodones de azúcar y contarnos la montaña. Diu Oscar Pellicer, que és de musiquero, gran DJ i musicòmetro. Té tessitura, no? Oscar no posa bona cara. Oscar no li agrada que li faci. Acaba d'agradar-li. A tu no t'acaba. Què li falta? Què li falta, esta xicona? Bellesa no, perquè guapa no li encap més. Guapa i alta i licitana no li encap més. Però no t'apanya la cançó, no t'apanya Carolina, no t'apanya tot. No acaba. Carolina li apanya, clar. Home, ha fotut, això ho sabem. Carolina li apanya tot el món. Carolina li apanya tot el món. No és... A veure, la lletra és un poc pretensiosa, pescando... manzanas de caramelo, nubes de azúcar y manzanas de caramelo en la estación. Poqueñoña, poquet insulsa, podrían decir, ¿no? Un poc mondonga. De saboría. Yo estoy de acuerdo. Mira, yo vaig a ser sincer. La chica no canta mal. No me diu res. És a dir, no és una cosa que diga, pues mira, vaig a baixar-me de l'iTunes, la cançó. Donem-li una altra oportunitat a Carolina Cerezuela i esta manzana de caramelo. Va, bueno, va. Canta't. Es que tiene una colaboración. Un chicón. Ay, pero esta no era Carolina Sensuela. Es que una... Carolino. Ahora. Així Barry White. Barry White no, però és una col·laboració. Ara això dua, això dua. Hay eclipse de luna. Hay patitos de goma sin nombre esperando fortuna. A veure, és un bon intent. És un bon intent. Com dirien en anglès, good effort, que dirien en anglès. No està mal, no està mal. Manzana de caramelo. Bueno, a veure, sigan sincers, és un avorriment. És un... Me sap mal. És un conyasso. Perquè a mi me cau molt bé Carolina, sí, i més des de la terra i tal. Sí, però és un poc avorrida la cançó. És una mondonga. Me sap supermal. Ojalá poguera dir, mira, Carolina, és que... No mos agrada. Però no, és que no te diu res. No és una cosa que dius, mira, vull posar-me una altra vegada. No. No, ja l'he sentit. Has sentit la de Carolina Cerezuela? Sí. Jo me'l vas posar en Spotify el dia que em vas enterar que havia llançat un single Carolina Cerezuela, me'l vas posar en Spotify este, o sigui, que ja l'havia sentit un altre, això ja fa mesos. Ah, ha tret un altre? I, no, no ha tret un altre. Ah, que no ha tret un altre. És una one hit wonder. És un one hit. Bueno, one song wonder. No, only one. Sense hit i sense wonder. One. Bueno, pobra, deixem. Bueno, va, a tot això, per què hem tret a Carolina Cerezuela si la pobra estigui així posant-la caldo? Pues entre a Carolina Cerezuela. No, que me está súper mal porque me cago, ¿eh? Sí, no, sí, segur que és. Però clar, si me preguntes, jo te dic. Ja, clar. ¿Sabes? No, hem de sincerar-nos. Cada cosa conforme ja siga, està, si no m'agrada... Ja està, Manzana Caramelo pues... no es diu res i la cançó de l'estiu no serà. Número 1 en cadena dial? Tampoc. Bé. L'anem a punxar així en la 97.7 ràdio? Tampoc, en la llista. No. Òscar Pellicer, algú te la demanarà en música mentre treballes? Bueno, qui sap. A lo millor te crida Alba Carrillo. A lo millor Alba Carrillo, que és també dona, exdona de tenista, com que Carolina Cerezuela és dona de Moyà, de Carlos Moyà, i te la demana. Però no, no te la demanarà, no, perquè tu saps el que ha dit Alba Carrillo. Quin és el mal rotllo que n'hi ha entre Alba Carrillo i Carolina Cerezuela, que s'han tirat uns dardos ahir en Instagram, la una per l'altra? A veure, conta'm la història. Mira, és que va, agarres, o sea, no agarres la portada de Lola, agarra l'Instagram, que és de Baez, a més, que no cobren. Correcto. I Alba Carrillo penja un carro, però un carro de veritat, eh? Un carro. De fusta. Un carro de fusta. Sí, un carro. D'on està mi carro, Manos Cobar? Un carro, és a dir, en Instagram. I ella es desfoga. Diu, com no tinc portada de Lola esta setmana, que s'has fogat ma mare, jo me desfogue en l'Instagram. Què diu ella? I es queda a gust. I vols que te llisca tot així ràpidament? Bueno, dos pincellades, tampoc... Bueno, fort. Bueno, comença dient, venga, alguien más se quiere subir a este carro? Com dient, algú més vol parlar del meu tema? Mi delito ha sido no aguantar todo por llevar un bolso bueno colgado en el antebrazo. Continúa. Collons. Vale? Sí, sí. Hasta que arriba el moment de Carolina Cerezuela, que diu... Tira-li. Estoy cansada ya. Si la gente tiene una vida tan plena, no sé qué hace hablando de temas que no son los suyos. Que se dediquen a dar el cante, entre cometes, el cante. La manzana del caramelo. Porque todos son muy buenos amigos suyos, pero no se bajaron del barco el verano pasado para ir a su boda. El cante, entre cometes... Ho dia per la cançó esta, la manzana. Per Carolina, que Carolina ha parlat i està a favor de Feliciano. En la enquesta de Vanitatis, Carolina Cerezuela haguera votat a Alba Carrillo com a responsable, perquè ella diu... que s'ha comportat com un senyor i molt elegant i tal. No, és que a mi lo que más... A veure, les declaracions de Carolina Cerezuela és... Venen a ser algo així, estic exagerant un poc. Diu, tan frío no serà... És que Alba Carrillo diu que Feliciano és frío. I dir-li frío a un home... De segons conforme és un tema que... Jo no el conec, però frío... té cara de frío. Sí, té cara de frío i de... Cara de frío, de pijo frío. De pijo de... Sí, sí, sí, sí, sí, és pijo de peligrí. I diu, tan frío no serà... Porque bien cálidamente te acudió a ti y a tu hija o tu hijo, porque ella tiene una filla. Sí, sí. Y tal. Al principio de la relación que todo eran abrazos y todo eran de show. Sí, sí. Fíjate que lo que ella dice es que era muy frío. Entonces ella dice, ¿cómo está frío? ¿No será no, que no. Ella en el principio no sé qué? Y claro, es que el tema es que Carlos Moyá y Feliciano son muy amigos. Y Alba Carrillo está muy picada en la Carolina porque no anaren a la boda. No anaren a la boda. ¿Y por qué no anaren a la boda si tan amics eren? Porque ha fet una declaración, pues... Ja ha fet unes declaracions, però no sé per què estarien tenint coses més importants que fer. Lo que? No ho sé. La Carolina. Sí, la Carolina. T'estaria preparant el disc o la cançó de Manzana de Caramelo. No, perquè, o sea, estaria, mira, estaria promocionant les manzanas estas de caramelo, que li tirat la poma... Pam! Pam! A dar el cante. En Instagram, 6.000 persones han posat me gusta a la foto del carro. I després hi ha comentaris. hay uno que está así de banque, digo, y hoy tu madre da una entrevista en Lelola. Es un divorcio más y lo estáis alargando mucho. Ay. Y tan que se allargará. Y lo que te rondaré, Morena. Mira, de momento la tenim en Estiu, com te dic, presentante en... Basiles el exaptotes, eh. Basiles es un puñetero, Basiles es un crack. Es un fenómeno. Es un crack. A veure, per a tindre èxit... Per a mi és un crack. I fer guanyar diners... Sí, sí, sí. I que i la gent mira la tele... Después lo que fas un... Ya, después tu mujer la hombres y viceversa... Y tal, es que no la mesuré en la cualidad, no. Pero lo que es el rollo empresarial... Es que el tío sap... Ha fet una entrevista, també. Sí, sí, la va llegir sospitosa, sospitosa en el sentit de... Basile no és un home que es prodigue molt. No, li agrada parlar. I si fa entrevista tan sol de llengua, perquè anava molt sol de llengua, i dia algo així com... Ninguna altra cadena tiene las pelotas, que va dir... Ninguna altra cadena tiene las pelotas de poner Sálvame, que no és una qüestió de com si diguin... Jo crec que era un dardo per Antena 3, perquè sí, la pública sí, és sí, la pública, dir, és que va tenir la agarreu en un paper de fumar. Jo he estat 3 anys en Antena 3 seguir compartint i convivint, i te dic una cosa, és una casa rara. És una casa rara. És una casa que té com 2 ànimes. És tan gris, com diuen. És un poc gris i avorrida. Sí. I dient la cadena avorrida, sí, sosa. Sí, sí, i tenen raó de dir-ho. Vull dir, és que tenen raó de dir-ho. Al final és un poc així. És un poc així. Però bueno, ja ens estem desviant del tema. Que el blanc acaba tacant-se sempre, no? Acaba convertint-se en gris de llevar-lo tant. Bueno, un poc això. I a més que te dic una cosa, la gent... Que no vulga, jo que sempre no, estic a favor de la llibertat i que cadascú posa el que vulga. I sí que és cert que Pablo Basile... defensa el seu producte i fa que el seu producte siga el número 1. Que la qualitat ja, si voleu, entrem a discutir. Què és el número 1 i què és el que la gent consumís? Pues escolta, pues com quan la gent vota, no? Jo tinc que respectar la llibertat de cadascú. I bueno, jo consumís moltes coses de Mediaset, clar que sí, no fa vergonya dir-ho. Ara, també veig altres coses en Netflix. Mira, el teu amic Basile. Jo això penso... Perquè són 17 anys ja en el mateix format. Jo estic segur que una edició número 17 en Mercedes haguera funcionat, però un canvi no està mal. I jo crec que el canvi ha arribat quan tenia que arribar. No, ella no li ha sentat molt bé. Si el canvi és que es posa Jorge Javier Vázquez, no. Què fa? O lo de la cadena, pues no és un canvi. Que no n'hi ha més programes, que també es faria. No, però també saps que és una cosa que Jorge Javier... Cano, algo ha passat. És una cosa que funciona... Bueno, diuen que ella va demanar un poc més de sou que no li ho han donat en els últims anys. Evidentment, un dels secrets de l'èxit de Gran Hermano jo crec que ha sigut Mercedes, sens dubte. De fet, jo sense Mercedes no hauria vist moltes gales de les últimes edicions, perquè jo només veia alguna gala i la veia perquè Mercedes a mi m'atrapava, la seva imatge, el seu carisma, el seu caràcter. Sí que és cert que després de 17 anys, una edició número 17, pues ja t'arrisques a que funcionen més o menys, tal. Un canvi no està mal després de tants anys. Si l'excusa perfecta ha sigut que ja va demanar un augment de sou, el fet de posar a Jorge Javier Vázquez és una cosa que és un acierto seguro. Saps que funcionarà, saps que lo que fas a este chic... funciona. Però no que pot siga, estar en supervivientes, en superhombres, bueno, supervivientes acaba avui, en mujeres... No, jo estic a favor per favor, jo demane en més Sálvame, presentadors. El deluxe, l'altre, sí. Maroto, el de la... Jo demane que s'obriga un poquet el... Tu ho faries molt bé. Bueno, jo faria estupendament. Tu, el Sálvame deluxe. I tu també. Bueno, tu més, que tens més experiència. Jo estic més passat. Però bé, tot, sí que demane un poc a Basile que obriga un poc el tema este de les presentacions, perquè ell té els seus presentadors de capçalera, podríem dir. Però que són Sandra Barneda... Però Sandra va acabar també la cosa regular, eh? No, però ahí està. No, Sandra, Jordi, Jorge Javier, Ana Rosa i pocs més. Ui, Ana Rosa. Tenen a 5 o 6 en nòmina i entonces jo crec que sí que haurien de renovar un poc el plantell. Però bueno, Jorge Javier i GH jo crec que funcionarà segur. A més, és un tio que connecta també les noves generacions i tal. Jo crec que funcionarà segur. Però que busquen més cares també, Paolo. I Mercedes farà alguna cosa. Algo farà, sí. Ja perquè a mi m'encanta. A mi m'agradaria veure-la en política. Anava a fer altra cosa. M'agradaria veure-la fent entrevistes... a mi saps que m'encantaria Mercedes Milà fent el programa d'Anna Rosa. Que és Anna Sosa. Bueno. I és que és molt sosa. Però a mi, ja. Però mira, ahí tu i jo no ens trobem. Perquè jo, Anna Rosa... Tu eres d'Anna Rosa. Jo soc d'Anna Rosa. Jo, mira, i reconec que Espejo Público, informativament, veig com que té més mitjans i té tal... No, jo per matí me faig el cafè en Anna Rosa, però com a costum, com que el que es fa gent del diari, jo me poso Anna Rosa i a mi m'agrada. ella está ahí a lo mejor a vegas per estar. Ella está per estar. Pero, y se pasa de su llenes. Pero me transmite. Pero, aire, pero me transmite. No, y está un poco así como que a vegas desconecta. ¿Qué ha pasado? Pero me agrada porque me transmite serenidad de bon matí. Sí, no me posa nervios. Una cosa que la gris la ves muy relaxada. Mira, diu que declara en 10 minutos Ana Rosa Quintana. Digo, este verano voy a estar de guardia. Bueno, ella y totes les figurones, els figurons dels grans mitjans de comunicació, estic parlant també dels grans de la ràdio. Clar. Nosaltres és un altre tema, nosaltres som un poc la plebe. Però, la plebe no, perdona. No, però bueno, la plebe no, el top one de València, que València és gran, Tenim una audiència de meravella i estic molt encantat de la vida. Però vull dir que, anem a veure, vull dir que la SER, la COPE, la tal, tot. Però així, a nivell València, qui triomfa? De meravella. Doncs ja està. Doncs jo estic encantat de la vida. Però vull dir estan de guàrdia. Estan de guàrdia per lo de si se fa, si se el govern. Conforma govern o no a finals de juliol. Però bueno, això és molt avorrit. Això és molt avorrit. Mira, perquè esta sí que m'agrada. Esta sí que m'agrada. Mira, mira qui tinc que sí. Mira qui tinc que sí. Mira qui tinc que sí. Vols posar-la? Tira-li. Està ahí? Mira-lo. Mira-lo. A veure. Què és? Este és un fenomen. Bueno. Però és que si m'agradaria una càmera en l'estudi de 97.7 per a que vegereu a Ximo Rovira ballant com si no estiguera bé a Rod Stewart. Que no estic bé. Que és una cosa que veig que t'agrada o que ja t'arriben les vacances i estàs molt content o que eres molt fan de Rod Stewart. Jo m'he xuflat Rod Stewart des de que estava en els Faces i era un crio i se feien les cerveses de trago, però les de 2 litres. Com si no estigués... Este i Ron Wood, que va acabar després en els Rolling Stones. Vaig veure jo a este elemento que Rod Stewart en l'estadi de Vallecas i no li encabia més. Sí, sí, en l'estadi del Rayo Vallecano falla molts anys. I és que ara en 71 anys, esta glòria del pop britànic i del rock mundial planetari, Rod Stewart... Així, des de l'objectivitat. Absolutament. Soc... Sense apalagar-lo, sense ser fan. No, és brutal, no, lo següent. Estic és una passada. De les teues paraules. 71 anys i mira l'últim en forma. I no és que només m'agrada a mi, i a tu, i a Melisser. No, a tot el món. A qui no li agrada Rod Stewart? És que Letizia estava... És que la reina estava que se li iban les patines. Te fan reials. Reials reials com Felip i Letizia. Que estiguen també i que van estar un poc continguts perquè, clar, sabien que hi havia càmeres, però que ho van disfrutar com els que més. S'agrada molt anar de concert. Do you think I'm sexy i tot això. Jo pensava que li agrada més Los Planetas, un poc la cosa indie i tot això. Però a mi m'agrada que la reina... Ells és més Pedro Sánchez, no? Ells som de... La llista de Spotify de la reina Letizia té que ser algo interessant. Té que ser molt interessant. Té que ser molt interessant. Ferran, com sempre, un plaer. Igualment. Cuida molt. Clar que sí. I la setmana que ve te tornaré a veure per a comentar l'actualitat. Bueno, al final l'actualitat parlem poc. Bueno, però la vida, però el que passem. Molt bé. Doncs així vos quedem. En Rod Stewart. Que passeu bon dia. Au, adeu.